La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestro programa de radio favorito. Bienvenidos al Universo Rosa Ventero en Onda Cero Radio. Edición 1708 de La Rosa de los Vientos, que una vez más se ha visto sorprendida por los inútiles y estólidos sujetos que han vuelto a tentar en Palma. Vanos razonamientos y discursos de unos terroristas que no perciben cómo la batalla real de la vida en el siglo XXI se libra en los hospitales, en los laboratorios, en las universidades. Sin ir más lejos, os recuerdo que en España la cifra que maneja nuestro Ministerio de Sanidad y Política Social supera los 12.000 contagios por gripe A en una semana, la transcurrida entre el 27 de julio y el 2 de agosto. Por eso, combatir enfermedades, conseguir una calidad de vida mejor para todos, sin distinciones, debería ser nuestro principio y fin último. Gran parte de nuestros esfuerzos, de nuestra creatividad, deberían ir encaminada a conseguir logros como los que hemos conocido esta semana. Como sabréis, un equipo de científicos ha logrado descifrar la estructura completa del genoma del VIH-1, la forma más común del virus del SIDA. Veamos qué pasos se siguen dando en este sentido para combatir una enfermedad sobre la que trabajan también algunos de nuestros oyentes. Los nuestros, nuestros pasos, ahora se encaminan hacia el sumario. ¿Estáis preparados? José Font al frente de la parte técnica, en la redacción Arián Zargarán. Saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Comienza una nueva semana, lunes, ya 10 de agosto, y muchos de vosotros seguro que estáis con los apuntes sobre la mesa. Así pues, sin pereza y a por ellos, que son pocos y cobardes. Ahora bien, que si intentáis concentraros escuchando La Rosa de los Vientos, ya os digo que lo vais a tener muy complicado, porque tenemos una noche de lo más interesante en cuanto al contenido. A quienes gustan de colmillos largos y sangre por doquier, les digo que esta noche tendremos la presencia de un gran número de vampiros. Tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta y como invitado especial Lorenzo Fernández, que esta noche nos situará en plena epidemia vampírica, siglo XVIII, Europa del Este. Un hombre temido, Arnold Paole. ¿Quién fue este hombre sanguijuela? Lo descubriremos esta noche junto a sus víctimas, Milica y Stanaka. Otro vampiro, en este caso del siglo XX, protagonizará nuestro pasaje del terror de Juan Antonio Cebrián. Sadismo, antropofagia, todo confluía en Richard Chase, el vampiro de Sacramento, un verdadero psicokiller. Algo más amable, hablando de vampiros, es la película que prepara Antena 3, película que os recomendamos y que llevará por título No soy como tú, el primer proyecto español de vampiros para la televisión. 150 minutos de duración, dos capítulos que nos narran una historia de amor más allá de los típicos vampiros transilvanianos y que se emitirá en la primavera de 2010. 1024 años más tarde, en 3034, ¿cómo sería llegar a una oficina de empleo a pedir trabajo? Bueno, la solución la encontramos en el microrrelato Salidas Laborales, la imaginación llevada al papel por Lola Piera desde Puzol, en Valencia. Un microrrelato en el que podréis identificar las voces de Silvia Casasola, Jesús Callejo, Carlos Canales y servidor. Mientras, Bruno, pues estará ocupado en escudriñar las páginas del informe San Marcos. Frente a frente, mano a mano, dos referentes de la comunicación. Recuperamos la entrevista que Bruno Cardeñosa realizó a Fermín Bocos con motivo de la publicación de su última obra literaria. Entre tanto, le tomaremos la temperatura al planeta. Arián Zargarán nos repasará la actualidad del cambio climático que cuenta con un protagonista de nombre propio, Morakot, el tifón que en estos momentos arrasa la costa oriental de China tras su paso por Taiwán y Filipinas, donde ha dejado decenas de fallecidos. Será nuestra portada de un termómetro de la Tierra en el que os contaremos también cómo hay una aldea en Suiza, dos aldeas más bien en Suiza, que han reclamado una audiencia muy especial, nada más y nada menos que con el Papa Benedicto XVI. Y es que después de 300 años rezando por detener el crecimiento de un glaciar en los Alpes, pues ahora los habitantes de las aldeas de Fieschertal y Fiesch buscan todo lo contrario, cambiar la oración para que no se siga derritiendo el glaciar y que deje sin abastecimiento de agua a los pueblos. ¿Conseguirán hablar con Benedicto XVI? ¿Obtendrán la bendición del Papa? ya lo veremos. Por cierto, quien desde luego tiene vuestra bendición, y por ello estoy más que contento y orgulloso, es el garaje de Mario V, la nueva sección de Internet que hemos estrenado para este mes de agosto y que dedicamos a Internet. La semana pasada nos adentrábamos en los orígenes de la que se vino a llamar Red Galáctica. Incluso escuchábamos cómo sonaban los primeros ordenadores. Hoy no vamos a quedarnos atrás y tenemos muchos más sonidos que os van a sorprender. ¿Queréis saber cómo sonaba la primera máquina que emitió un teletipo? En el garaje de Mario V es posible. Hoy os hablamos del correo electrónico, en todas sus variantes, desde la arroba como medida de peso hasta el correo no deseado, también llamado spam. Ahí tendremos ese sonido de la primera máquina que emitió un correo electrónico, el sonido del teletipo. Enseguida Mario nos desvela también cuál fue el contenido del primer correo spam. Antes cogemos oxígeno, y del bueno, porque nuestro recorrido de esta noche comienza en un verdadero vergel, en el que hay más flores, eso sí, que árboles frutales, la verdad. Os invito a descubrirlo, si no lo conocéis ya. Bienvenidos, bien hallados, todo esto y mucho más, si nos da tiempo, desde ahora mismo, la 1 y 11 minutos, hasta las 4 de la madrugada, comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esta noche La Rosa de los Vientos nos invita a coger un rumbo muy especial, un oasis en medio de la ciudad, y es que a pesar de encontrarse en plena urbe, nos permite respirar naturaleza, un emplazamiento con más de 2 siglos de historia que además permite evadirnos del calor en la época estival. Proyecto de Sabatini y Juan de Villanueva fue un encargo personal de Carlos III allá por 1774. En la actualidad recibe cada año la visita de 400.000 visitantes. Se trata del Real Jardín Botánico, y para hablarnos de este jardín artístico, tal y como fue denominado en 1942, contamos esta noche con don Mauricio Velayos, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y director del Herbario de Colecciones y Cultura Científica de este real sitio. Muy buenas noches, Mauricio. Hola, buenas noches. Lo cierto es que, a pesar de estar tan relacionado el Jardín Botánico con Carlos III, realmente quien dio la orden de su creación en Madrid fue Fernando VI, y lo hizo en octubre de 1755 como jardín de plantas medicinales, ¿verdad? Sí, bueno, es que realmente este, el que vemos ahora, es el segundo jardín de Madrid. El primero, como bien dices, lo criaron en Migas Calientes, que es aproximadamente por donde está Puerta de Hierro actualmente. Lo que pasa es que quedaba muy a las afueras, y ya Carlos III, su hermano, se lo quiso traer al centro de Madrid y lo trasladó aquí. Y aquí fue reinaugurado, digamos, en 1781. O sea que tenemos como dos cumpleaños distintos, ¿no? Cuando queremos hacernos los viejos, decimos que somos de 1755, y cuando nos quitamos años, de 1781 solo. Entonces, a mediados del siglo XVIII, el recinto contaba con 2.000 ejemplares. En la actualidad, y dependiendo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, son más del doble las cultivadas en el jardín. ¿No es así, Mauricio? Sí, bueno, actualmente son bastante más del doble. Lo que pasa es que eso, bueno, pues ha dependido de las épocas y depende de los momentos. Ahora estamos en un proceso de enriquecimiento de plantas, o sea, se tiende a plantar más plantas, pero hay que tener en cuenta que el jardín que vemos nosotros ahora es se volvió a reabrir, digamos, en 1981, porque sufrió, bueno, una reestructuración importante, de manera que, salvo los grandes árboles que son de etapas anteriores, todo lo demás es relativamente reciente. Una de las cosas que más llaman la atención al visitante son esos cultivos de zanahorias, de alcachofas. Lo digo porque es donde parece que la gente se detiene más tiempo. Algo que se encuentra en nuestra vida cotidiana, las zanahorias, las alcachofas, pero que a la vez queda alejado para quienes no tienen un contacto más cercano con el campo, y por eso quizás sorprendan. Bueno, realmente, o sea, sobre todo los chavales muchas veces se quedan muy atónitos cuando ven de dónde salen eso que se comen a diario. Es el problema de los urbanitas que somos, ¿no? Que creemos que los pollos nacen ya asados, y no nacen asados, y entonces pues sorprende bastante. Es una de las zonas que, desde el punto de vista de divulgación o de didáctica, más se utiliza, ¿no? La huerta del jardín. Lo que muchos de nuestros oyentes quizá no sepan es que hay cerca de 1.100.000 ejemplares en total, realmente, de semillas, es decir, que al público están expuestas el 0,2% de la totalidad de las especies. Digamos que la parte del jardín que se ve, la parte que es visitable, es esta que estamos comentando, ¿no? Pero aparte, nosotros tenemos importantes colecciones científicas, sobre todo de plantas secas, que tenemos un herbario con más de 1 millón de ejemplares, que me imagino que son esas las cifras que, se manejan. ¿No? Para son expertos en taxonomía. Sí, son plantas que, bueno, pues es un herbario que lleva más de 2 siglos de funcionamiento, ¿no? O sea, las plantas en estado seco se pueden conservar, que nosotros sepamos, 100 años, 200, 300, y claro, nosotros tenemos las colecciones que son bastante importantes de las expediciones científicas, sobre todo lo que entonces eran colonias de América, de Sudamérica, sobre todo, del siglo XVIII, ¿no? Uh-huh. Y posteriores, ¿no? Son importantes colecciones. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos un estudio de biodiversidad, bueno, de lo que sea, es imposible estudiar las plantas frescas, o sea, en vivas, de manera que hace muchos años que se inventó un sistema que es conocido por todo el mundo, que es el de secar las plantas, porque de esta manera se puede conservar. Al no haber agua, no hay procesos de putrefacción, y entonces se mantienen perfectamente. Este herbario, además, aparte de la planta seca en sí, pues tiene información de quién lo cogió, en qué fecha lo cogió, todas las anotaciones que hizo el colector de esa planta, de manera que es una base de datos de biodiversidad vegetal pues enorme, ¿no? Y se encuentran bien protegidos en el banco de germoplasma, que, como bien has dicho en alguna ocasión, en la actualidad el Real Jardín Botánico es también un instituto de investigación. Sí, bueno, es realmente lo que es, ¿no? Nosotros somos un instituto de investigación, recibimos toda la subvención y todo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y nuestra misión es exclusivamente la investigación. Digamos que luego la parte de exhibición pues queda además, ¿no? Pero nuestra misión fundamental es la investigación. Esto está poblado de investigadores, digamos. El Banco de Germoplasma es otra colección, en principio de semillas, que lo que se pretende con ellas es conservándolas en bajo unas condiciones específicas de sequedad y de temperatura muy baja. En principio podemos hacer germinar las semillas dentro de 100, 200, 300 o quizá más años, ¿no? Uh-huh. Me recuerda este banco de germoplasma, perdón que te interrumpa, Mauricio, conocido como Arca de las Semillas, que se encuentra en Noruega y cuyo fin es más bien el de una pretendida seguridad alimentaria. Con ese fin parece que se construyó. Es decir, para quien no conozca o no recuerde la noticia, consiste en una bóveda global que alberga hasta 5 millones de semillas para que en caso de catástrofe mundial se pudieran recuperar. Es un proyecto que surgió en un encuentro internacional celebrado en Leipzig en 1996 y en el que los expertos allí reunidos asumieron que la mayoría de las semillas que habían sido recolectadas desde los años 60, pues se encontraban en bancos sin garantías. Sí, bueno, vamos a ver, en principio lo de que las semillas se pueden conservar mucho tiempo es algo que conoce cualquier agricultor, ¿no? Que sabe que si las guarda en un lugar fresco y a la oscuridad y un lugar seco, pues la semilla es capaz de germinar al cabo de un tiempo mayor, ¿no? Entonces ya hace bastantes años se creó una red en todo el mundo de bancos de germoplasma con distintas vocaciones. Digamos que hay bancos de germoplasma con vocación agrícola, que lo que pretenden es conservar variedades de plantas que se cultivan por si, bueno, pues fuera necesario utilizarlos en otro momento, o volver a variedades ya abandonadas de cultivo. Y otros bancos de germoplasma que están en centros de investigación, como este del jardín, lo que pretenden es, bueno, pues con fines puramente científicos o de conservación, ¿no? De hecho, ya alguna planta que ha desaparecido por, bueno, pues por algún desastre, normalmente hecho por el hombre, claro, uh-huh, ha sido reintroducida a partir de estos bancos de germoplasma, ¿no? ¿Y quién puede consultar lo colectado en el herbario? Porque precisamente una de las polémicas que trajo consigo el Arca de las Semillas de Svalbard en Noruega era quién tenía acceso a esas semillas y, sobre todo, quién era el propietario, si el gobierno de Noruega o más bien la comunidad internacional. Bueno, eso es una cosa, vamos a ver, complicada. El herbario del jardín son dos cosas distintas. Una es el banco de germoplasma y otra el herbario, ¿no? Digamos que el herbario, las semillas no hay seguridad de que se puedan volver a utilizar. El banco germoplasma sí. Son dos colecciones científicas, pero diferentes. En principio, esto es lo que nosotros llamamos colecciones científicas de uso público, pero restringido, ¿no? Es decir, cualquier investigador del mundo que lo solicite, que esté avalado por un proyecto y una institución, puede utilizar perfectamente de nuestras colecciones, ¿no? ¿Qué tipos de estudios se realizan a partir de esos pliegos registrados en el herbario? Pues vamos a ver, es una gran base de datos, pero fundamentalmente los estudios son de tipo taxonómico, de hacer floras, ¿no? O sea, de uh-huh. o hacer un estudio dentro de un grupo. Aunque hay, bueno, pues estudios de distribución de plantas, incluso estudios históricos. O sea, por ejemplo, actualmente consultando un herbario, este herbario, por ejemplo, que es el más grande que hay en España, con diferencia, podemos saber pues cuál era la vegetación natural que había, por ejemplo, en Moratalaz a principios del siglo pasado o del anterior, ¿no? Uh-huh. O podemos reconstruir la vegetación de las costas de Estepona, por así decir, ¿no? Porque tenemos, digamos, los testigos de eso. Entonces se han hecho algún tipo de ese estudio, ¿no? Pero normalmente es para estudiar fundamentalmente de biodiversidad, ¿no? O sea, para saber qué es lo que tenemos, cuál es la baraja con la que jugamos. Nosotros siempre pensamos que, bueno, pues sobre todo las plantas, digamos, las grandes, las plantas con flores, las que vemos, pues serán todas conocidas, porque, hombre, es evidente, vamos al campo y lo conocemos todo. Pero para nuestra desgracia eso no es así, ni muchísimo menos. Uh-huh. Y la mayoría de las plantas se van a extinguir antes de que sean conocidas por el hombre, ¿no? Entonces, es bastante importante el conocer la baraja con la que jugamos, saber qué es lo que tenemos. Y eso es lo que nosotros hacemos fundamentalmente, hacer floras, que es tener el catálogo y el instrumento para poder conservar algo o para poder incluso para poder explotar de un modo racional determinadas partes de la naturaleza. Lo primero que tenemos que saber es por qué está formada, ¿no? Y hablando de biodiversidad, además de director de las colecciones del herbario, como director del proyecto Flora y Biodiversidad en Guinea Ecuatorial, te pregunto, Mauricio, ¿cuántos ejemplares has descubierto a lo largo de tus años como investigador? Bueno, pues no sé, la verdad es que no los he contado, no sé, pero bastante, la verdad. Uh-huh. El proyecto este es un proyecto que, bueno, es lo que me ocupa a mí ahora fundamentalmente todo el tiempo, ¿no? Y más que tuviera, ¿no? Porque es lo que estaba diciendo, ¿no? Es una lucha contra el reloj, porque Guinea es un sitio que se ha conservado muy bien, Guinea Ecuatorial, lo que fue antigua provincia española, ¿no? Y se ha conservado muy bien, tiene bosque primario, es decir, bosque, digamos, intocado o casi intocado. Es de toda esa zona del Golfo de Guinea el país, con mucha diferencia, que tiene más bosque intocado. Sin embargo, se está tocando a velocidad de vértigo, ¿no? Se está sacando madera de un modo incontrolado y además el petróleo está enchufando grandes cantidades de dinero, que eso es bueno para unas cosas, pero no tan bueno para otras, ¿no? Entonces, realmente no existe una lista de lo que crece en Guinea Ecuatorial. Mira, para que te hagas una idea, te diré que cuando nosotros empezamos este trabajo, que va ya por el, tenemos dos tomos de los 11 que tenemos previsto que salgan, cuando empezamos este trabajo, creíamos, la comunidad científica creía, que en Guinea habría unas 3.900, no llegaban a 4.000 especies de plantas con flores, ¿no? Y gracias a vuestro superior. Actualmente sabemos que debe haber unas 11.000, por lo menos. Y hay zonas en las que no hemos ido a colectar, porque Guinea tiene serios problemas, o sea, tenemos muchos problemas de logísticos, ¿no? No podemos ir cuando queramos, no es como viajar a la casa de campo, ¿no? Sí, te iba a preguntar que los gobiernos, si ponen algún tipo de trabas para realizar estas investigaciones. Pues, no exactamente trabas, pero tampoco. Vamos a ver. Los gobiernos que no tienen cara son los que ponen trabas. Luego, dentro de los gobiernos hay personas con cara que te ayudan y que intentan darle un empujón y que, bueno, pues que así nos vamos moviendo. Pero normalmente tienden, sobre todo, a, pues sencillamente a no darnos visado. Ahora mismo nosotros tenemos previsto un viaje hace ya más de un año, y estamos a la espera de que nos den visado. Y la razón no sé por cuál es. Recelan, ¿tú crees, algunos gobiernos, no estamos diciendo en concreto el de Guinea, pero crees que recelan ante lo que hace unos años se bautizó como bioterrorismo? Sí, evidentemente. No es el caso de Guinea, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos, yo he trabajado con otros países que sí, evidentemente, vamos a ver, hemos dejado en algunos casos, me refiero a los científicos, pues un mal sabor de boca en algunos países y se defienden poniendo una serie de trabas que no son lógicas, pero bueno, pues sí las ponen. No es el caso de Guinea Ecuatorial. En el caso de Guinea Ecuatorial yo creo que es por un sencillo acto de, no sé, de desconfianza, sencillamente. Uh-huh. Pero no se sabe muy bien por qué es. De hecho, nosotros estamos trabajando, no vamos por libre, trabajamos con la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Uh-huh. De hecho, ahora está haciendo la tesis doctoral con nosotros aquí un profesor de allí, que es vicedecano de la Facultad de Medio Ambiente de Guinea Ecuatorial, y a través de él no conseguimos los visados, o sea, es una cosa complicada, pero bueno, uh-huh. Sí, así vamos. Bioterrorismo, biosfera, biodiversidad, son términos que cada día están más de actualidad, y te diré, Mauricio, que me gustan especialmente unas declaraciones tuyas que son de acceso público, más que recomendables, visitar en internet, concretamente en la web del Ministerio de Educación, que tiene un apartado dedicado a las ciencias de la naturaleza, y dentro de ese proyecto Biosfera hay entrevistas audiovisuales a científicos, investigadores. Y me gustaría que escucháramos juntos cuál es tu respuesta a la pregunta número 4. ¿Qué es biodiversidad? ¿Qué quiere decir el que el mundo esté compuesto de seres vivos, de todo tipo de seres vivos, y el drama de que no los conocemos? Y eso sería estupendo si tuviéramos tiempo de conocerlos, pero a la velocidad que vamos destruyendo bosques, resulta que habrá muchísimos seres vivos que no lleguemos a conocer antes de que se extingan, de que el hombre se los cargue, por así decirlo. Esto es una carrera contra el tiempo. Esto en países como España o en países europeos, pues hombre, la carrera está avanzada porque ya hace muchos años que estamos describiendo plantas y sabiendo cuáles son el alfabeto que manejamos, qué plantas viven en España. Yo hablo de plantas, pero lo que digo sirve exactamente igual para insectos, para mamíferos o para otros animales. Pero es que en los bosques tropicales, donde la legislación que existe para su protección es pues prácticamente ninguna, la velocidad de destrucción es mucho mayor que la velocidad a la que nosotros vamos trabajando. En poco más de 2 minutos resumes asuntos de vital importancia para la reflexión de la humanidad que me gustaría destacar. Por ejemplo, dices pues que el mundo está repleto de seres vivos y el drama es que no nos conocemos, lo decías también hace un instante en la entrevista, que a muchos nunca llegaremos a conocer y que se trata de una verdadera carrera contra el tiempo. Sí, también es que me preocupa mucho, yo lo repito muchas veces, lo que es que no lo vayamos a conocer, que no vayamos a poder enseñar a nuestros hijos, bueno, ni a nuestros hijos ni a nadie lo que cosas que han existido y que desaparecen. Y desaparecen en muchos casos pues por torpeza nuestra, ¿no? Porque ahora estamos volcados con otro tipo de investigación. Esta investigación que es básica pues nos parece que es como antigua y sin embargo es el ABC, ¿no? Uh-huh. También denuncias la falta de legislación de los bosques tropicales. Claro. Le competiría a la ONU, ¿no? Es que vamos a ver, ¿no? Uno abre un periódico ahora mismo y todo parece que toda la preocupación de la humanidad es la crisis económica, que es importante, vamos, sin duda, y que es trascendente, pero en la historia de la humanidad es mucho menor la trascendencia de esta crisis económica, que no va a dejar de, bueno, pues nos va a afectar a unos cuantos, a unas generaciones como mucho, a una generación como mucho, pero nada más. Pero de lo que estamos hablando es de desaparición de especies por torpeza nuestra o por querer tener muebles que son más bonitos que otros que nos parecen que son más feos. O sea, cosas tan tontas como esas pueden llevar a la destrucción de países enteros, ¿no? Uh-huh. Y por último, me encanta, insisto, la comparación que haces cuando hablas de seres vivos, de plantas. Me viene a la mente la planta mimosa, por ejemplo, el principio de acción-reacción o de supervivencia. Más bien, acaricias la planta, una especie de mimosa, acaricias la planta y se contrae. Es genial. Sí, sí. Es una de las estrellas de uno de nuestros invernaderos de aquí, ¿no? Siempre hay que tener cuidado porque cuando pasan el primer colegio, nosotros aquí ponemos mucho cuidado con los colegios y nos gusta mucho el tener muchos visitantes y cuantos más jóvenes mejor, ¿no? Yo creo que ahí está el quid de la cuestión y el secreto de que no se nos destruya todo esto ahí. Y cuando pasa un colegio el primero de la mañana al lado de la acacia esta sensitiva, le llaman, uh-huh. y ya lo deja, vamos, la deja para un rato completamente cerrada, el siguiente colegio no ve nada, hay que tener cuidado y repartirlo por ramas, solo se puede tocar esta para que lo pueda ver el siguiente, pero sí, es bastante espectacular esas reacciones. Y desmientes categóricamente que las plantas carnívoras se alimenten de carne, ¿verdad? sí. Completamente, además eso yo no sé, creo que lo he contado alguna vez, yo siendo muy jovencito tuve una dionea que conseguí por correo, uh-huh. Lo vi anunciado en el periódico y la pedí, le echaba yo trocitos de chorizo y claro, se pudrió en nada de tiempo. Es que hay verdaderos aficionados de las plantas carnívoras, sí, de hecho sí. En España existe una asociación española de plantas carnívoras. Sí, no me extraña, sí. Uh-huh. Yo reconozco que soy mero aficionado, heredado de mis padres, de mi abuela. En casa tengo un espatifilo, un crotón, dos orquídeas. Oye, por cierto, Mauricio, ¿cómo acaba uno siendo vicedirector del Real Jardín Botánico de Madrid? Yo creo que porque en aquel momento me tocaba, sencillamente, ¿no? Ten en cuenta que aquí no somos tantos y bueno, pues es una, hay que, las labores de digamos que aquí hay una serie de investigadores que tienen que repartir también las labores de gestión, ¿no? Y bueno, pues en algún momento hay que arrimar el hombro y llevar eso para adelante, ¿no? Estuve unos años, pues fundamentalmente porque había que poner en marcha toda la cuestión de educación y divulgación, y bueno, pues echamos ahí unos años, pero bueno. Se nos acaba el tiempo, Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos en esta madrugada de agosto, además en plenas vacaciones que te encuentras. Y oye, por defecto, cuando uno sale de viaje con la familia, va luego contando a familia, amigos. Fijaos, se trata de una caducifolia o al contrario, de hoja perenne. O... Yo creo que los botánicos siempre, todos viajamos con una prensa ocultas y la metemos en el coche en un rinconcito y una azadilla, unas tijeras de podar, por si hay algo que coger o algo que mirar. Eso es un defecto que luego... Además, cuando vas por el campo no puedes remediarlo, el ir mirando y el ir... yo, de todas formas, por suerte, mi mujer es también del gremio y lo entiende perfectamente, no hay problema. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y permítenos que te nombremos nuestro botánico de cabecera. Ha sido un verdadero placer y nos vemos por el Parque del Retiro, que dentro de poco habrá que empezar ya a preparar la San Silvestre, como buen atleta que eres. Hombre, muy bien, de acuerdo. Muchas gracias muchas por gracias compartir estos minutos con nosotros en La Rosa de los Vientos. Gracias a ti. Y después de esta refrescante visita por el Jardín Botánico, hacemos un cambio de escenario. Como si estuviéramos en una de las mejores butacas y ante nosotros el mejor escenario de Broadway. Accionamos la tramoya, nos adentramos en el garaje de Mario V. Las nuevas tecnologías, los ceros, los unos, incluso hasta el 2 y el 3.0 tienen también su cabida en La Rosa de los Vientos. Su nombre es Mario V, ya lo presentamos hace una semana, el periodista del futuro que viaja en el tiempo hasta el presente para pensar Internet, para reflexionar sobre el mundo digital y virtual que nos rodea. La semana pasada os contábamos, grosso modo, los orígenes de la red de redes. Red de redes por las que circulan correos electrónicos que son nuestros verdaderos protagonistas esta noche en el garaje de Mario V. Veamos si seguimos teniendo acceso con esta contraseña, esta tarjeta de coordenadas que me hizo llegar Mario hace 10 días. A ver, vamos a acercarnos. Verde, parece que sí. Ah, pues sí. Funciona, oye. Ya llego, ya veo a Mario. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches, ¿qué tal, Martín? Hola, ¿qué tal? Oye, no sabía, Mario, si te iba a encontrar delante del ordenador, te soy sincero, porque me han contado que tuviste una visita allá por el Bulli y, no sé, tú que tienes manos, manos también. Manos evidente. También, mira. Dile a Ferran Adrià, bueno, a ver si tiene un hueco y nos invita. Bueno, yo por lo pronto te invito cuando quieras a comer aquí, porque en el garaje, mira, claro, que hablábamos de botánica, ¿sí? También tengo mi pequeño huerto, un huerto digital, que algún día tendremos que hablar de huertos. Oye, digitales. Pero qué, pero espera, ahora me cuentas lo del huerto digital, pero que no sé qué estoy viendo yo. Se trata de Meg Ryan, bueno, me gusta mucho esta chica, más allá de las películas que haga, pero no sé, por lo que me parece, te he cogido reproduciendo en tu ordenador. ¿Tienes un email? ¿Puede ser? Es posible. Míralos, ahí están. Es el comienzo de la película, ¿eh? Me has pillado justo ahora que me lo iba a poner, a estas horas de la noche. Dices, bueno, pues mira, estás escuchando con un oído La Rosa de los Vientos, en el otro, la peli Tienes un email. Probablemente la primera película que hace, al menos en su título desde luego, una referencia explícita a algo de lo que hoy vamos a hablar, el correo electrónico. Año 1998. Sí, señor. Bueno, en la actualidad, electronic mail, que se utiliza para algo más que para que se conozcan parejas, ¿verdad? Sí, señor. ¿Tú te acuerdas de tu primera cuenta de correo electrónico? Sí, yo lo recuerdo. Yo recuerdo tener una cuenta vamos a decirlo, porque no, @teleline.es. Fíjate, ¿dónde habrá quedado, eh? ¿Dónde habrá quedado esa cuenta de correo electrónico? ¿Dónde habrán quedado tantas y tantas cuentas de correo electrónicos que han ido a morir tan jóvenes? Y qué ilusión hacía recibir un correo electrónico que te mandara alguien y que no que fuera conocido. Es que simplemente el hecho de tener tu primera cuenta de correo electrónico era ingresar con mayúsculas en el mundo de Internet, porque es la primera vez en que puedas tener algo propio, sobre todo nosotros que éramos razonablemente jóvenes cuando nos llegó Internet, ¿no? Y decías, bueno, es mi primer espacio, desde luego no tengo mi piso, pero ya puedo pedir a la gente que me escriba algo que es mío, a un espacio que en realidad es un lugar y un no lugar a la vez, ¿no? El espacio virtual de un correo electrónico, simbólicamente era muy potente eso de poder decir Mario, @, lo que fuera, en mi caso era Mixmail. Cuidado. Mixmail, sí, correcto. Y recibir aquello, ¿no? Y decir, bueno, este ya es mi pequeño territorio, mi pequeña parcela, era como conquistar un poquito de la luna. Yo conservo una de ellas, ¿eh? También he de decirlo, @inves.es, por ahí tengo yo una cuenta de correo. Eso sí, la reconozco que la compruebo cada 6-7 meses y el 100% es correo spam, correo no deseado. Eso es. Que también ocupará cierto tiempo en esta sección de hoy, en la que, por cierto, como comentaba al principio Mario, ha sido una sección recibida muy bien por nuestros oyentes y para muestra un botón en el que además nos llaman la atención, te lo traigo aquí Mario, porque nos hablan sobre otro personaje del que no hablamos. El correo nos lo envía Guillermo, dice, muy buenas noches, os sigo desde hace años. Conozco vuestros debates sobre Windows Mac. Me alegra que este verano dediquéis una sección a Internet y a la informática. Lo que me sorprende es que nadie del equipo, vosotros que siempre estáis a la última de las novedades y os caracterizáis por tratar los temas desde todos los puntos de vista inimaginables, no hayáis mencionado nunca GNU Linux y a personajes como Richard Stallman o Linus Torvalds. Si se me ha despistado alguna referencia, dice Guille, lo lamento. No se trata de proselitismo, es que me parece increíble que ignoréis un fenómeno tecnológico y ético como el software libre. Y además que es imposible, y tiene mucha razón Guillermo, hablar de Internet sin software libre, porque mucho de lo que hoy sostiene Internet funciona de esa manera, a través del software libre. Desde luego tenemos que dedicar un capítulo a la hora de repasar Internet al software libre, y a la manera en que navegamos hoy en día, que más de un tercio de la gente navega con software libre a través de la red. Y quizá no lo sepan. Desde esta sección lo que vamos a tratar de hacer es hablar de algo tan cotidiano que ya nos rodea, que quizá, pues eso, hablando de software libre o de GNU Linux como alternativa a Unix, pues a la gente se le escape. Pero ¿por qué no hablarlo en un lenguaje normal, corriente, que suscite ese debate, ¿no? Que hablemos de Linus Benedict Torvalds como un finlandés que nació en el 69, que su nombre viene porque sus padres lo cogieron de un premio Nobel de Química del 54 que se llamaba así, que se llamaba Linus. Bueno, pues sí, este es el planteamiento de esta sección. Y bueno, por supuesto, agradecemos el correo electrónico de Guille y de todos los que nos han mandado agradeciéndonos esta sección. Y en este sentido, Mario, agradeciendo precisamente un correo electrónico. Por un lado, vamos a invitar a los oyentes a que nos envíen alguno, ¿verdad? Claro, durante la emisión de... Y lo leemos en directo. Y tengo otra pregunta también para ti, porque si el vídeo no mató al Radio Star, ¿no? Video Kills the Radio Star, ¿el mail ha acabado con el correo ordinario o no ha acabado con el correo ordinario? Es curioso porque siempre que se pone en marcha una nueva tecnología parece que va a morir la anterior. Y la realidad es que no es así, porque la verdad es que cuando apareció en su momento pues el telégrafo, parecía que iba a desaparecer todo lo anterior. Igual ocurrió con el teléfono, es decir, con cada uno de los grandes inventos del siglo XIX y del siglo XX, parecía que se iba a acabar el mundo, poco menos. La prensa escrita se ha dicho siempre que con Internet iba a desaparecer, y sin embargo este debate es muy anterior, porque el nacimiento de la radio ya suponía una amenaza, se consideraba en aquel tiempo, para la prensa. Bueno, pues con el correo electrónico en realidad sí y no. No, por una parte, porque lo que está demostrado es que con la irrupción de Internet y del correo electrónico, cada vez escribimos más. Los correos, vamos a llamarlos ordinarios, que esto tiene tela, que ya hoy en día tengamos que llamar al correo... Ordinarios y extraordinarios. Exactamente, ¿no? Y que no sea electrónico, que eso ya es muy significativo. Pero en todo caso, el correo ordinario, el tráfico de cualquier agencia de correos estatal o no, ha aumentado. Epístolas. Efectivamente. Cuidado, epístolas no. Epístolas es justamente no. Lo que no. La carta es lo que quizá está más en peligro, al menos tal y como la conocemos. ¿Y cuál es la razón por la que epístolas no? Y sin embargo, en este caso, pues otro tipo de correo ordinario, paquetería, sí. Pues sencillamente porque Internet lo que ha creado es comercio electrónico, y el comercio electrónico hay que documentarlo, por ejemplo, a través de facturas que sí se siguen enviando, aunque cada vez menos, pero sí se siguen enviando en un papel y te llegan a tu casa, los envíos de paquetería, como bien referías, es decir, el tráfico de correos sigue creciendo y, sin embargo, el epistolar es el que claramente está en declive. Otra cosa es ver si se ha traducido ese lenguaje de la epístola, de la carta escrita a mano o a máquina, al correo electrónico. Eso parece ser que tampoco es así. Pero eso está en nuestras manos, en última instancia, ¿eh? Esa es la actualidad, pero ¿cómo hemos llegado aquí? Es decir, ¿cómo hemos llegado pues hasta el punto de, desde cualquier terminal móvil, poder enviar un correo electrónico, recibirlo, responder? Pues todo empezó con dos máquinas, una que estaba al lado de la otra en una empresa dedicada precisamente a trabajar para ARPANET, de la que hablábamos la semana pasada. Es la proto-internet, los orígenes de internet en esa red que dependía de los departamentos de defensa de Estados Unidos. Bueno, y un personaje, un heredero de Leak, del que hablábamos la semana pasada. Leak es el Leak Leader, era el nombre completo, Leak, es como le conocían. Fue el que se inventó el término de la red galáctica, aunque nunca llegó a aplicar o a ver su desarrollo, por lo menos en activo. Bueno, pues uno de, digamos, sus herederos intelectuales, Tomlinson, Ray Tomlinson, él es el, hasta día de hoy, al que se le atribuye la paternidad del primer programa de correo electrónico. ¿Eso qué significa? Pues que él en su particular despacho o laboratorio allí en Cambridge, bueno, pues tenía dos máquinas y un día estaba trabajando en algo que no tenía nada que ver con la mensajería en cuestión. Dijo, bueno, ¿por qué no hacemos algo de tal manera que todos los que estamos en la ARPANET nos podamos comunicar de una manera sencilla, pero sobre todo que si tenemos que decirnos algo, no tengamos que enviar un archivo, dejarlo en una máquina y coger el teléfono y decir, oye, que te he dejado un archivo en este sitio y tienes que cogerlo, que allí tiene un mensaje o un contenido, ¿no? Demasiado farragoso, correcto. Claro, lo que se inventó sencillamente fue un programa de correo electrónico. Le puso de nombre SNDMSG. Madre mía, te he mandado un SNMDGSG. Bueno, en realidad, si le pones vocales a esa palabra, te sale send message, sea, manda mensajes, literalmente en inglés. Bueno, digamos que es quizá la primera contracción o eliminación de vocales de la era internet, ¿no? Que tanto se ha dado ya y se da en los tiempos contemporáneos, ¿no? Tratamos de quitar vocales y acortar, ¿no? Los términos. Bueno, pues, el SMS. Exactamente. Pues así le puso al programa. Otro, a su vez, se llama Readmail, lee mensajes o lee correo en este caso, para poderlos leer. Ese es el invento del primer correo electrónico. Estamos hablando del año 1971. Es muy anterior, casi 30 años antes del nacimiento de la web, de la red mundial, de la www, de las páginas web. Esto funcionaba tal cual. Era un programa que te permitía enviar y recibir algo, pero no ver páginas web ni nada por el estilo. ¿Y tenía sonido, Mario? Bueno, desde luego allí tuvo que sonar en ese laboratorio dos enormes máquinas de color negro llenas de cintas magnéticas. Bueno, veo un póster ahí en tu pared. No solo póster, mira lo que tengo aquí. Abro este armario y tengo esta máquina que la voy a dar aquí ahora mismo. Es una máquina de teletipos, que es lo que reproduce precisamente esos mensajes en aquel tiempo de correo electrónico. Le voy a dar... ¡Uy! Bueno, este modelo que tengo y que está ahora mismo reproduciendo un mensaje no es exactamente o igual que aquel Model 33, que era el que tenía Tomlinson en su laboratorio, pero prácticamente tenía que sonar así. SNDMSG. Así tenía que sonar el primer mensaje de correo electrónico, que apenas tuvo que recorrer un par de metros, que era lo que distanciaba. Estaban en la misma habitación ambas máquinas. Desde la que la envió hasta la que lo recibió. ¿Sabes el contenido de aquel? Menudo éxito, la verdad. Hombre, aunque estuviera en la misma habitación, pero menudo éxito. Ojo, que tuvo que pasar por ARPANET, tuvo que pasar por toda la ARPANET, porque conectar dos máquinas entre sí con un cable hubiera sido fácil, ¿no? La gracia era que pasaba, digamos, por toda esa red de ordenadores conectados. Que iban de costa a costa de Estados Unidos, que eso ya tenía su mérito. ¿Sabes lo que escribió en aquel primer correo electrónico? ¿Cuál fue el primer mensaje que se envió en ese primer correo electrónico? Pues no tiene ni idea, Tomlinson. No tiene ni idea. ASDFD. Eso es una leyenda urbana que ha discurrido precisamente a través de correos electrónicos, que es la gran fuente de alimentación de leyendas urbanas en Internet, pero que no es cierto. Él mismo lo ha desmentido. Dice que no tiene ni idea, que no se acuerda. Bueno, de hecho tiene una página, ¿no? Tiene una página donde va contando verdades y mentiras. Exactamente, claro. Qué curioso. Lo bueno, lo tiene ahí en su propia empresa, la BBN, que era donde trabajaba y donde trabaja. Y bueno, tiene su propio espacio personal, donde, bueno, pues cuenta algunas cosas sobre el correo electrónico, su invento y demás. Dice que no tiene ni idea, que no se acuerda de lo que escribió. Uh-huh. Eso sí, luego hubo un segundo correo que ya envió al resto de compañeros en los que ya se especificaba cómo funcionaba y sobre todo para qué servía ese curioso simbolito que había introducido ahí, ese signo tipográfico. Que por eso te iba a preguntar. Claro, que hasta entonces nadie, vamos, lo tenía ignorado absolutamente. Tiempo para hablar de la arroba. La arroba... Como que, medida de peso. Medida ¿cómo saltó al medio tecnológico? Pues gracias a este hombre, fundamentalmente, y a que en su, precisamente, modelo de teletipo, en el Model 33 famoso este, pues lo vio muy claro, dijo, vamos a ver, ¿qué signo tipográfico no tiene ningún nombre y apellidos de todos los que estemos en el ARPANET? Uh-huh. Una letra, un signo, claro, que no coincida con ninguno. Con ninguno. ¿Qué signo tipográfico no está incluido en el nombre de la máquina, de ninguna de las máquinas que tengamos aquí entre nuestra red? Bueno, pues la arroba era muy fácil al final. Él dice también, lo habla en muchas entrevistas que he concedido a lo largo de estos años, dice, mira, es que era lo más evidente, era lo más simple, no le di ni la mayor importancia. No se la dio al invento porque, de hecho, él, bueno, pues parece que tampoco, le parecía tan evidente lo de mandar mensajes y lo de la arroba poco menos que tres cuartos de lo mismo. La arroba es la que separaba el nombre del usuario de la máquina donde se encontraba, digamos, alojado ese mensaje. Además, la A, la arroba, digamos, tiene forma de A, que es como en inglés se denomina a este término, at, es decir, en Martín, at, la máquina que fuera, Martín en esta máquina. Claro, ese es el significado, evidentemente, cuando tenemos una cuenta de correo, por ejemplo, vamos a mencionar dos de ellas, Martín en at gmail.com, por ejemplo, martinexposito@gmail, o martinexposito@hotmail.com, ¿no? Es Martín en Gmail, Martín en Hotmail, Martín en... Tengo ahí mi espacio reservado y es una forma de llamar a esa cuenta, ¿verdad? Esa, ¿no? Es una máquina, aunque al final, ¿no? En origen, hace muy poquito, hace unas semanas o quizá un mes que ya ha pasado, pues Sevilla lo utilizaba la arroba como reclamo turístico precisamente porque dicen que allí se encuentra un documento que fue enviado de Roma a Sevilla y que es ese primer documento en el que aparece el primer símbolo, el primer signo de esa arroba como medida de peso que equivalía a cuánto más o menos, Mario. Pues hay 11,502, es una de las medidas exactas, pero... En Aragón eran 12,5 y respecto a eso que dices de Sevilla, hay otras investigaciones que lo datan justamente en Aragón, en la Corona de Aragón y no en Sevilla. Se ha hablado siempre de esa carta enviada de Sevilla a Roma, pero parece que hay una tabla de Ariza de 1448, lo ha descubierto un historiador aragonés llamado Jorge Romance, que señala que, bueno, en una entrada de trigo del Reino de Aragón desde Castilla ya figuraba ese término. En fin. Y se sigue usando también en España. Hombre, se puede seguir usando. Hace muy poquito hoy en una comida, en una conversación, en Extremadura seguían utilizando, bueno, en algunas ciertas básculas sigue apareciendo ese símbolo. Bueno, y ahí están nuestros teclados, que no se ha echado a perder después no, de todo. No, desde luego que no. Las máquinas de escribir, algunas la tenían, otros no, pero mira, ahí está. Bueno, llegamos a ese apartado quizá no tan agradable del correo electrónico como es el correo no deseado que hemos mencionado hace un instante. ¿Quién no ha recibido algún correo electrónico? Hombre, actualmente ya hay filtros que directamente esos correos los etiquetan de tal manera que tú ya puedes estar precavido porque muchos de ellos te pueden infectar en cierto modo el ordenador con programas espía y una forma de evitarlo pues es etiquetarlos y te los guardan en una carpeta como correo no deseado. Pero, no sé, hablando de los orígenes de la arroba, los orígenes del correo electrónico, ¿qué me puedes decir, Mario, que yo sé que tú lo sabes? ¿Cuál es el origen del spam? ¿Cuál fue el primer correo electrónico no deseado? Bueno, datar eso también es complicado, pero hay un acontecimiento como muy evidente que ocurrió el 3 de mayo de 1978. 393 empleados de la ARPANET, estamos hablando todavía de los orígenes, en la costa oeste de Estados Unidos, recibieron por sorpresa un correo de una compañía de ordenadores llamada DEC. Les invitaban al lanzamiento de un nuevo producto. Bueno, aquello cayó fatal entre la red, entre los usuarios de ARPANET. O sea, que ya entonces había una sensibilidad para decir, ¿qué es esto? ¿Tal es así? Molesto. Sí. Bueno, hubo una cadena, literalmente, de mensajes. Para protestar. Para empezar, porque estaba fatal escrito el correo. No tanto en su cuerpo como en su concepción. A la pobre persona que le tocase mandar ese correo, para empezar, no debía de tener mucha idea de cómo funcionaba aquello. Porque, por un lado, en el campo, en el lugar donde tenían que aparecer los destinatarios, efectivamente copió un montón de destinatarios. Imagínate, había cientos, estamos hablando de 393 empleados que lo recibieron, pero hubo muchos más que no lo recibieron. ¿Por qué? Porque en el campo dedicado al tema, al asunto, también siguió escribiendo direcciones de correo, con lo cual esos no lo recibieron. Luego, en la parte del cuerpo, parece que también escribió parte de esas direcciones. Bueno, fueron los afortunados. Totalmente, porque quedaron fuera gracias a ese error. Pero vamos, las reacciones, por esas fechas, en mayo de ese mismo año, de 1978, mira, tengo por aquí una de esas reacciones. ¿Sí? Bueno, habla uno de los responsables, Major Raymond Zahor, leo así un poco mal porque no sé exactamente cómo se pronuncia, es un apellido complicado, pero el mayor Raymond, el jefe de la gestión el mayor de ARPANET, Raymond, decía algo así como que esto era una flagrante violación de los términos de uso de ARPANET, que bueno, estaba enfadadísimo diciendo que esto tenía que acabarse ya, que esto no era un sitio para sponsors ni nada por el estilo. Y que claro, que en fin. Luego había algunos que sí les parecía bien. Decía, hombre, no sé, pues tampoco está tan mal, pero nos informan. Pero en general cayó fatal aquello. Oye, en este sentido tengo yo una estadística por aquí que se ha realizado un estudio en el Reino Unido. Y, por ejemplo, vamos a dar unas pinceladas, ¿no? Algunos datos. Cerca de 7 de cada 10 británicos, estamos hablando del correo electrónico, el uso del correo electrónico en una empresa, ¿no? En el ámbito del trabajo. Pues 7 de cada 10 británicos reconoce sentirse frustrado por la cantidad de tiempo que les cuesta a sus colegas responder a un mensaje de correo electrónico enviado. Tú mandas un correo, necesitas una respuesta automática o muy rápida y bueno, la gente se toma su tiempo, al final del día ya responderé. Bueno, pues 7 de cada 10 se siente frustrado. Pero además, uno de cada 3 trabajadores británicos confiesa además que se ha sentido ofendido por algún mensaje de correo electrónico enviado por algún compañero, normalmente por malinterpretaciones, por una redacción hecha rápido y corriendo, o pues simplemente por haberlo leído muy rápido. Y un último dato que vamos a dar. El 11% de los hombres, muy poquitos, ve aceptable, uno de cada 10, que se comunique un despido por esta vía. O sea, lo ve bien. Bueno, después de todo, cuando te despiden también, lo de la carta de despido al final siempre ha sido algo como muy frío. ¿Ves? Ahí, también la epístola, por mucho que la adornen, tampoco ha resultado amable nunca. Oye, ¿y otro sonido que tienes aquí? Hablando de spam. ¿Esto qué es? What you got then? Well, there's egg and bacon, egg, sausage and bacon, egg and spam, egg, bacon and spam, egg, bacon, and spam, sausage and spam, el sausage spam bacon, también. Sausage and spam. Spam, egg, spam, spam, bacon and spam. ¿Cuánto spam por metro cuadrado, Mario? Huevos con spam, bacon con spam, spam con spam. ¿Esto qué es? Estos son los Monty Pythons. Hombre. Mira, tienen el honor de haberse podido colgar la medalla de ser los inventores del término spam, para referirse al correo basura. También es muy onomatopéyico, que para eso los anglosajones tienen vista. Spam es como que te bombardea, ¿no? Literalmente tu buzón de correo. Pero spam, originariamente, no es sino una marca de carne enlatada muy popular en Estados Unidos, que nació en 1937. Vamos, internet en aquel tiempo, ni una simple ilusión. Se popularizó porque durante la Segunda Guerra Mundial, pues servía para alimentar a parte de los soldados. Entonces, bueno, pues era conocida aquella carne enlatada, el spam, hasta el punto de que los Monty Pythons, bueno, pues en este retrato singular que hacen de un bar en el que pregunta a alguien, oye, ¿qué hay de comida? Y dicen, pues mira, tenemos, y en la carta apenas varían los huevos, el bacon y el spam, la carne enlatada. No sé, desde luego ahí es curioso, ¿no? O sea, que al final termines por quedarte con algo así, pero que es verdad, ¿no? Es decir, cuando este sketch de los Monty Python empezó a sonar, de ser tan reiterativo y al final publicitario, ¿no? Es decir, cómo colar el nombre de la marca en cualquier sitio, pues se quedó como tal. Parece ser que, de hecho, luego la aplicación del término es posterior, si no me estoy equivocando, hacia los años 90, 93, en una Usenet, en un grupo de usuarios, o en una lista de correo, que al fin y al cabo eso es parte también de la historia de los correos electrónicos. Una persona dijo, para referirse al correo basura que alguien había metido ahí, bueno, más que correo basura había sido un error de un programa que había bombardeado a todos los usuarios de esa red, dijo, vaya, ya está bien con el spam. Y lo soltó de la manera más sencilla, natural, y ahí se quedó. Y se generalizó el uso. Bueno, oye, genial los Monty Python. Por cierto, también Spamalot, la obra de teatro de los Tricicle, hablamos de ella cuando se estrenó en Barcelona en la Agenda Cultural. Pues, oye, está bien recomendarla que viene a Madrid. Me anoto ese apunte. Arián, muy buenas noches. Buenas noches. Para la Agenda Cultural, el 10 de septiembre se estrena Spamalot, así que, oye, ahí lo dejamos. Y creo que hemos recibido algún correo electrónico. Muy rápidamente, porque fíjate, 6 minutos para las 2 de la madrugada, el tiempo, Mario, se nos echa encima. Sí, hemos recibido unos cuantos emails. Venga, pues alguno que... Te voy a leer uno muy rápido. Verás, Graciela, caballero, que nos hace una nota, un apunte, en el que dice que cuando habéis hablado de las mimosas, pues se llamaba así a la vergonzosa como piduca. Pudica, perdón. Curioso. Y luego uno, además, Jaime García, que dice, bueno, decís que las nuevas tecnologías no matan a las anteriores, que fue del telegrama, de las cintas de audio. Los telegramas se siguen enviando. Y los cassettes. Yo supongo que las cintas de audio se refería a las cintas magnéticas. Sí, los cassettes también. Bueno, yo en casa tengo, de hecho, mi grabadora todavía sigue siendo. Somos unos nostálgicos, pero... Martín, unos nostálgicos. El día que falle, ya verás tú, los ordenadores. Sí, es verdad. En fin. Oye, que se nos acaba el tiempo y creo que tienes un poema preparado para es que cerrar sea, la sección. Bueno, no es muy bucólico, pero... Nos pueden enviar otro si quieren también. Claro, exactamente. Si tienen referencias, porque ya el correo electrónico va generando, como quien dice, hombre, es poético en sí el correo electrónico, es una nueva fórmula de epístola y de hecho es directa porque de alguna manera puedes transmitir algo muy potente, no solo con palabras, sino mandando una imagen, porque la imagen de un ornitorrinco puede ser un bombardeo emocional dependiendo de lo que signifique para la otra persona. Jaime Bailey. Dice así... No vale la pena leer, siquiera por curiosidad, cualquier correo electrónico escrito con mayúsculas, pues me consta que sus autores son siempre personas deplorables, en extremo confundidas y que rara vez se lavan las manos. Sugiero despreciar a todas las personas que mandan emails con cadenas de oración que debemos prolongar bajo la amenaza de ser víctimas de algún maleficio y a las que nos hacen llegar correos electrónicos grupales, exhibiendo así nuestro email ante todos los integrantes de esa odiosa cofradía a la que nunca quisimos pertenecer. Me opongo, por último, a hacer citas de amor por internet, porque me consta que siempre terminas tomando un helado con alguna criatura horrenda y mitómana. Eso es todo lo que sé, por ahora, de la humanidad. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Mario, y no quería tampoco dejar la ocasión que pasara sin escuchar este tema de McNamara. Este es mi correo electrónico, que muchos de nuestros oyentes evidentemente lo reconocen porque ha sonado La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián y lo recuperamos. Yo me dejo que me contraataques la próxima semana, Mario. Así lo haremos. Vale, de momento nos quedamos con McNamara y vamos rápidamente después de hablar de Ray Tomlinson. Mario, muchas gracias. Premio Príncipe de Asturias, por cierto, Ray Tomlinson, Investigación Científica y Técnica 2009, un premio que comparte con Martin Cooper, el inventor de la telefonía móvil. Bueno, pues ahí queda Ray Tomlinson, el correo electrónico. Vamos con el tiempo que nos queda después de abandonar el garaje de Mario V a por la noticia de la semana en Internet. Muy buenas noches de nuevo, Arián. Buenas noches. No abandonas la mesa, no te dejo tampoco. Te veo con tu laptop, con tu ordenador portátil sobre la mesa, con la noticia de un ataque cibernético que dejó sin servicio a alguna de las conocidas como redes sociales en Internet. Esa ha sido la noticia, ¿verdad? Sí, supone que era cuestión de tiempo que las redes sociales pues la liaran. Si no me equivoco, Mario, si no me corrígeme, pues las redes sociales son una plataforma perfecta para compartir información en este modo pues individual, ¿no? Y además muy personal. Pues está claro que ya forman parte de nuestra vida, no me equivoco, ¿verdad, Mario? No, y hablaremos de ellas. Ajá. Bueno, pues ahora mismo, a día de hoy, se puede decir que son pues una parte más de nosotros mismos, ¿no? Como diría uno, pues nos puede interesar la política, pero tú le interesas mucho a la política. Si a uno no le interesa, la política te va a estar ahí siguiendo. Me diréis que qué tiene que ver las redes sociales con la política. Y es que yo te diría que ahora mismo, a partir del jueves, pues, o sobre todo desde el jueves, ahora... mucho, ¿no? El jueves este, en el que Twitter, Facebook y LiveJournal recibieron pues un ataque de un grupo de hackers expertos que paralizaron sus servicios. Los piratas informáticos eran rusos y pertenecían a un grupo pro-Kremlin llamado Nashi. Los ataques, según Anton Nosik, experto ruso en telecomunicaciones, fueron la respuesta a unos comentarios separatistas pro-georgianos publicados por Shimihu. Shimihu es uno de los más grandes e importantes blogueros de la región de Abjasia. Uh-huh. Bien, el ataque básicamente se centró en tumbar los servidores de las tres grandes redes sociales estas que hemos comentado, con fin de acallar a Shimizu. El grupo Nashi negó su participación en los acontecimientos e incluso condenó la acción en un diario ruso, pero lo cierto es que existe una tesis muy bien documentada que los incrimina directamente. Bueno, pues a ver en qué acaba. Lo cierto es que estuvieron unas horas caídos ambos servicios, más bien Twitter, y al final se han recuperado. A ver qué medidas toman de seguridad. Bueno, pues hasta aquí la primera hora de programa. No ha hecho más que comenzar La Rosa de los Vientos. En nuestra mesa virtual nos esperan ya Bruno, Jesús, Juanic y Lorenzo para contarnos las noticias Zona Cero más destacadas de la última temporada. Antes, servicios informativos.